será lo que llegue a la provincia de Jaén. Palabra de Juan Lillo, que estaba acompañado en esa conversación entre los medios de comunicación por la directora provincial de Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, Carmen Fernández de Liencres, que valoraba el esfuerzo que se está realizando por parte del gobierno central para mantener durante estos años de crisis las cantidades que destinan el PROFEA, un 6% superiores a las del año 2011. Se mostraba partidario, como han escuchado Juan Lillo, de primar los proyectos que creen puestos de trabajo estable en los municipios y que se destinen a mejorar infraestructuras agrarias. También anunciaba la directora provincial del Servicio Público Estatal de Empleo que el próximo jueves tendrá lugar la primera reunión de la Comisión Provincial del Seguimiento del PROFEA. El jueves se celebra la Comisión Provincial de Seguimiento de los Programas de Fomento de Empleo Agrario. Ya se están celebrando en esta semana unos consejos comarcales de carácter informativo con el objeto de asesorar, orientar y apoyar a los ayuntamientos para que no tengan ningún problema a la hora de presentar sus proyectos de obra tanto en el garantía de rentas como en el generador de empleo. Hoy concretamente se está celebrando el Consejo Comarcal de Alcalá y a lo largo de esta semana se celebrarán los diferentes consejos que se están haciendo tanto en Linares, Joda, Anduja, Orcera y Cazorla. Para los testimonios de esa complacencia ante los medios de comunicación el día de ayer, también hacía lo propio en este caso para dar a conocer los principales detalles de la segunda Feria de los Pueblos el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, que se celebrará en el recinto provincial de ferias y congresos entre el 19 y el 22 de marzo de este mes, y que, según subrayaba Francisco Reyes, está desbordando todas las expectativas. De hecho, ya son 237 los expositores que han garantizado su presencia entre institucionales y privados. Y hasta ahora, cuando falta casi dos semanas para su celebración, los ayuntamientos de la provincia han confirmado que realizarán un total de 105 actividades culturales, deportivas, gastronómicas, que finalmente seguramente serán muchas más porque no se paran de recibir propuestas, por lo que se ampliarán los escenarios respecto a la edición del año anterior. Palabras de Francisco Reyes. La Feria de los Pueblos es la celebración de nuestro día. Se instituyó con motivo de la celebración del Bicentenario de la Diputación y, por lo tanto, la provincia de Jaén, el 19 de marzo, se pone sobre la mesa nuestra identidad como territorio. Esta actividad pretende también convertirse en un gran escaparate de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestras costumbres, de nuestras peculiaridades, de nuestra gastronomía y de nuestras excepcionalidades. Todo ello bajo la marca Jaén Paraíso Interior. Un gran escaparate en el que los 97 municipios de la provincia de Jaén tienen que ser los protagonistas. En la primera edición, que se celebró el año pasado, tuvimos más de 15.000 visitas. Se superaron las 150 actividades que se realizaron durante el evento. Contó con la participación de todas las localidades y las comarcas de la provincia, además de un centenar de empresas privadas. Este éxito indiscutible de la primera edición ha hecho que pongamos más cuidado, más atención a la celebración de esta segunda Feria de los Pueblos, que tengo que decirle que ya está desbordando todas nuestras previsiones. Tanto es así que cuando falta aún dos semanas, casi dos semanas, para su celebración, el número de propuestas y de actividades que estamos manejando nos ha llevado a tener que ampliar los escenarios que acogerán los distintos actos. Palabras de Francisco Reyes. También en el día de ayer, en este caso la delegada territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Caballero, presentaba el programa Andalucía Profundiza 2015, en el que en este año van a participar un total de 940 alumnos jóvenes divididos en 47 grupos de investigación. La iniciativa está dirigida a alumnos de tercero de primaria hasta cuarto de ESO que participan de manera voluntaria en proyectos de investigación dirigidos por docentes en horario extraescolar durante 8 sesiones de 3 horas cada día. Palabras de Yolanda Caballero. Desde luego este es uno de los programas que más demanda tiene actualmente. Si pensamos en cifras, desde que se puso en marcha en el año 2010-2011, por aquel entonces teníamos a 281 alumnos y alumnas participantes. Ahora, por el contrario, tenemos que hablar de 940 alumnos y alumnas. Y quizá esa demanda no es solamente porque este programa sea una de las prioridades de la Junta de Andalucía en cuanto a atención a la diversidad, sino porque tenemos un profesorado solicitante que cada año se esfuerza más para que esa calidad del sistema público no solamente sea una etiqueta, sino una realidad. Un profesorado que es capaz de motivar a